Estuvimos en el hospital, primero en Marcetti, explicando, bueno, algunas cuestiones que no están muy claras con respecto a la paritaria, a cómo, cuándo cierra la paritaria que cerramos, mejor dicho, que acordamos nosotros, le explicamos a los trabajadores, cómo sigue después el último trimestre, y después, bueno, estuvimos recogiendo reclamos de compañeras y compañeros que tienen, bueno, cuestiones que hay que solucionar lo más rápido posible, ¿no? Que hacen a la actividad diaria, y a veces por pequeñeces se generan discusiones, se generan conflictos cuando hay que atacarlos en el momento justo para que no llegue a mayores, ¿no? Porque además el hospital es algo muy sensible para la ciudad y aparte muy importante, ¿no? ¿Qué conclusiones dejó justamente esa reunión con los trabajadores del Hospital Marcetti? ¿Cuáles son las preocupaciones que te trasladaban? ¿Cómo se dio? Contanos un poquito. Mira, el principal problema son los salarios. Eso no está fuera de discusión. Es algo claro y real, ¿no? Los salarios municipales, te diría que en toda la provincia de Buenos Aires son malos. No llegan a cubrir la canasta básica primero, y además no son dignos para un trabajador que cumple su tarea fundamentalmente en el área de salud. Pero digo, los municipales somos esenciales por el trabajo que hacemos, no solamente las compañeras y los compañeros de salud, las compañeras y los compañeros de defensa civil, de tránsito, de las distintas áreas que están en la calle permanentemente, y sobre todo ahora en época de pandemia, los salarios son bajos. Bajos, vos fíjate que la canasta básica alimentaria, según el INDEC, está en 66 mil pesos, y un salario promedio con ponerle 15 años de antigüedad, en general, digo, en la provincia de Buenos Aires, excepto tres o cuatro casos, ronda los 28 o 30 mil pesos. Estamos a la mitad de lo que es la canasta básica alimentaria, básica, ¿no? Porque hoy en la Argentina, para vivir más o menos dignamente una familia tipo, no puede dar menos 150 mil pesos, ¿no? Pero bueno, no es fácil llegar a eso. Venimos con un retraso de muchos años, producto, bueno, de dirigentes cubanos que no se ocuparon de lo que realmente debían ocuparse, y ahora recuperarlo nos cuesta, pero estamos en el camino de recuperación. Nos va a costar mucho, pero estamos trabajando en eso. Por lo menos tenemos buena recepción por parte del Ejecutivo. Hemos discutimos, por supuesto, con diversos integrantes del Ejecutivo, pero llegamos a un punto, por lo menos un punto de acuerdo estamos llegando, ¿no? ¿Crees que en los próximos meses quizás se pueda resolver esta situación? Y mira, también tratamos ayer el tema de las compañeras y compañeros de barrido. Vos fíjate que arrancan a trabajar, hablo de casco céntrico de Cañuelas, ¿no? También tenés barrido en Máximo Paz, en otras dependencias. Arrancan a trabajar a las 3:30, 4 de la mañana. Y hay varias mujeres. Primero, es un trabajo para esa hora, un trabajo tanto para el varón como para la mujer, complejo, ¿viste? Por la inseguridad, por un montón de cosas. Y hay chicas que no llegan a 25 mil pesos por mes. Entonces, como decir, no es fácil todo esto recuperarlo. Yo creo que sí, se va a ir reacomodando con respecto al salario, lentamente, porque no es fácil. Y además, ¿por qué? Porque tampoco vos podés solucionar en poco tiempo un atraso de 30 años. Sí, lo que tenemos que hacer, lograr que haya cuestiones que no salten para que se generen conflictos. Las recategorizaciones, cuando falta la indumentaria de trabajo, los elementos de trabajo, esas cosas no pueden faltar. Lo que son los móviles, tanto de recolección como los móviles que hay en general, la maquinaria, todo eso no puede faltar. La seguridad laboral. Y bueno, ir recuperando el salario a través de bonificaciones y después pasarlas a los básicos, ¿no? Que es lo más importante. Pero es una tarea larga. Igual, de todos modos, a mí ya me queda poco tiempo como delegado normalizador, te digo, porque yo el 31 de agosto, ahora en 12 días más, se levanta la veda sindical que hay dispuesta por el decreto presidencial del 20 de marzo del 2020, producto de la pandemia, que no se pueden hacer elecciones, ni congresos, ni ningún tipo de acto que genere movimiento de gente. Bueno, ahora es el 31 de agosto, seguramente el Ministerio de Trabajo de la Nación va a liberar eso para hacer estas elecciones, y si el Ministerio nos acepta todo lo actuado al 19 de marzo del 2020, estaríamos llamando elecciones lo más rápido posible, así ya Cañuelas queda con sus autoridades electas democráticamente, ¿no? Uh-huh. Daniel, te consulto antes de meternos de lleno con el tema de elecciones en la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas. Hablábamos recién de la situación de los trabajadores del Hospital Marcetti. Bueno, desde otro de los sindicatos, en este caso la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, venían llevando adelante también distintos trabajos, distintos reclamos, acompañando a los trabajadores. Y en el último video que hicieron girar desde la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas en las redes sociales, hiciste mención al gremio ATE, palabra más, palabras menos, hacías mención a que no tenés ningún problema en conversar con la gente de ATE y todas las inquietudes que tenga ese sector, bueno, que te la trasladen, que vos vas a transmitir el mensaje sin ningún problema. Consultarte, ¿cómo observás o qué opinión tenés en relación a cómo viene trabajando ATE este tema? Y a todo lo que sea reclamo genuino que tenga que ver con la actividad sindical, y no digo sindical por el conflicto, digo con la actividad defensa del salario y de los derechos del trabajador, pueden contar conmigo para todo, ¿no? Eso, por supuesto, no mezclo las cuestiones políticas en esto. Lo que pasa es que lo que yo dije en el video es porque hay una ley, la 14.656, que es una ley de cumplimiento obligatorio en la provincia de Buenos Aires, la logramos nosotros. La FESIMUB la logró en el 2014 después de 8 años de marchas, de movilizaciones, de palos de la policía, de gases, bueno, todo lo que pasa habitualmente cuando uno reclama un derecho y no se lo quieren dar desde la política, ¿no? Y esa ley reza que para que otro sindicato que no es genuinamente municipal, ATE es un sindicato provincial que afilia no solamente municipales, sino también trabajadores del Estado provincial o nacional, en todo caso, ¿no? Hablo de ministerios, hablo de distintos de hospitales provinciales. Si en el distrito, en el caso de Cañuelas, ATE no tiene el 10% de afiliados del universo de trabajadores, no puede ingresar a la paritaria, esto lo dice la ley. Y además tiene que tener inscripción gremial o personalidad gremial con ámbito de actuación en Cañuelas. Por eso yo digo, yo no tengo ningún problema sentarme con la gente de ATE, más allá de que alguna vez se han dicho algunas cosas públicamente en los medios, porque no me conocen, la verdad, pero las dos señoras, pero no tengo ningún problema sentarme, charlar y coordinar acciones en conjunto, si estamos para lo mismo nosotros, para defender el salario, mejorarlo, y la calidad laboral de los trabajadores y la seguridad de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Daniel, nos mencionabas en relación a que el 31 de agosto se levanta la veda electoral. ¿Se puede visualizar alguna posible fecha de las elecciones? Y bueno, mira, yo te digo, el 1 de septiembre supuestamente ya estaría todo en funcionamiento. Imagínate que debe haber en la Argentina no menos de 1.500 o 2.000 sindicatos de distintas actividades que están con mandato vencido. Vos fíjate que eso va a llegar a partir del 1 de septiembre al Ministerio de Trabajo de la Nación y va a ser un revuelo interno terrible, porque aparte es un trabajo de documentación constante, ¿no? Lo que nos ayuda a nosotros es que nosotros la elección la íbamos a hacer el 24 de abril del año pasado, o sea, un mes después que se declaró la pandemia. El 19 la Junta Electoral cerró la puerta diciendo, bueno, estamos en las 48 horas finales para hacer las tachas y enmiendas, algunas correcciones que haya que hacer en las dos listas que se presentaron. El 20 salió el decreto del presidente y ya se paró todo. Si hasta donde actuó la Junta Electoral el Ministerio lo aprueba, no creo que pasen más de 30 o 45 días. Y fíjate, en septiembre tenemos el 12, las PASO, para que nos den fecha de elecciones, porque ya hicimos todo el paso previo, que es lo que nos llevó entre 90 y 120 días aproximadamente. Así que tenemos todo. Si esto se da lo más rápido posible, llamamos a elecciones. ¿Por qué? Porque cada trabajador afiliado a la asociación sindical tiene que elegir a sus autoridades. Sea Daniel Suárez, que encabeza una lista, o sea Peralta, Carlos Peralta. Uh-huh. Así que bueno, lo más rápido posible, después vendré a Cañuelas a pasear o a comer un asado con mis compañeras y mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Y no mi condición de delegado normalizador. Sí, por supuesto, uno se encariña con el lugar, ¿viste? Cañuelas es un lugar muy lindo, la ciudad me gusta, con la gente me siento cómodo. Bueno, si yo tengo que venir a colaborar, a dar una mano en algo, por supuesto voy a estar, ¿no? Pero ya cada uno decidirá por su propio propio derecho, qué hacer con la actividad sindical en Cañuela, gane quien gane, ¿no? Y por último, Daniel, consultarte, en el video que hacíamos mención hace un ratito también, hablaste en relación a las paritarias y pase a planta. ¿Cómo está esa situación? Bien, bueno, ayer estuvimos reunidos con el director de personal. Hay una lista tentativa que todavía no está cerrada, por supuesto, porque hay que examinar. Esto se hace de acuerdo a la antigüedad y al legajo, ¿no? Los ingresos. Y esta es una primera etapa. Yo creo que una vez que se dé esto, la segunda etapa la va a hacer la comisión directiva que gane. Ya quedará abierta la posibilidad para que ellos se sienten después, no sé, será en diciembre, enero, cuando decidan, la segunda etapa. Ahora son, en principio, aproximadamente 60, un poquito más, no tengo el número exacto ahora, porque hay algunas aclaraciones que acá tengo respecto a lo que yo te decía recién, ¿no? De mejor legajo y antigüedad. Y la paritaria es un 37% que se cierra al 30 de septiembre, y después octubre, noviembre, diciembre se reconviene, nos sentamos otra vez, y el índice de inflación que esos meses provoque se van a agregar al 37%. Es decir, lo que dijo el presidente de la Nación, doctor Fernández, lo que dijo el ministro de Trabajo de la Nación, el doctor Moroni, en declaraciones públicas, ningún trabajador o ningún salario en la Argentina puede perder con respecto a la inflación. Con lo cual, esto ya está hablado con las máximas autoridades de la municipalidad, y bueno, se aplicará eso.